rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Muy bien, Fernando. Aquí estamos para hacer Enredando las Mañanas. No sabemos si comenzar hablando de vudú o del fin de semana deportivo que yo me pasé. ¿Sabes que hacía muchísimo tiempo que no me pasaba, Luis, eso? De poder contar un lunes que vi un partido de fútbol entero, otro partido de fútbol por la mitad, una pelea de boxeo y un partido de básquetbol. Bueno. Desde mis épocas de periodista deportivo que no me pasaba eso. Eso te iba a preguntar, ¿estabas pensando volver a...? No, ni para laburar nada. Para nada, ya lo miro casi... Mal no estaría, pero bueno. No, pero lo miro casi como aquellos que yo en aquella época pensaba que eran marcianos, ¿no? Que te preguntaban cada tanto, che, ¿y ese quién es? Che, ese juega bien, ¿eh? Y resulta que es un consagrado hace 3 años y yo estoy preguntando quién es. Pero no, me pasó eso con la pelea de Cotto. Sí, porque claro. Iba a decir la pelea de Maravilla Martínez, pero fue la pelea de Cotto. Creo que Maravilla se quedó allá en Nueva York, todavía lo está buscando a Cotto, a ver si le puede pegar. Sí. Parece que tuvo problemas con el disco y que no pudo volver en el día. ¿Con el disco? Maravilla, claro. Con el disco rígido, en todo caso, de la cabeza. ¿No? Con el disco, con el se día. Se le desacomodó el cerebro. Sí, con el día, con el Cotto, con todo. Y después, sí, de hecho, viene en partes en un changuito, pobre Maravilla. Bueno, vos no te lo bancás. A mí, vos no, sabés que me... No me lo banco porque es una construcción mediática de Víctor Hugo y de toda su gente con el gobierno, que lo pusieron ahí, como habla bien. Sí, y no, sí. Pero es un tipo interesante que sale de lo común. Para mí creó un personaje. Está claro. ¿Sabes cuándo quedó claro que creó un personaje? Cuando terminó la pelea y dijo, contrariamente a lo que todos esperaban, que saliera con su faceta soberbia a decir hay que saber ganar y hay que saber perder. Yo veía la pelea mientras Euge me decía, indignada, estoy en contra del boxeo. Y a mí me pasa eso también. Yo filosóficamente, la verdad es que vos te pones a pensar en un deporte donde el objetivo es pegarle al otro y ya sí. Te digo, yo no quiero ver eso. A mí eso. Me gusta el boxeo, más allá de que también, claro, pienso eso, ¿no? Me pasa que voy a decir algo que me da hasta casi vergüenza, pero desde lo estético me parece un deporte lindo de ver. Ahora, sí, claro, filosóficamente sí. Es espantoso, sí, ¿eh? Sí, espantoso. Sí, sí. Espantoso. Pero yo no la vi la pelea toda, porque sí. Estaba en otro lado. Vi algunos pasajes después. Lo que sí vi un rato, el primer round y el segundo... Víctor Hugo fue con toda una expectativa ahí con Príncipe a transmitir la pelea de Maravilla. Uh-huh. No sé cómo fue después, pero por lo menos hasta el segundo o tercer round que yo escuché, no abrió la boca, no hizo ningún comentario, quedó, se le rompieron todos los libretos que tenía para hablar de la Maravilla, de Maravilla Martínez. Uh-huh. Creo que no supo cómo justificar las galletas que cobró. Pero aparte, fíjate, viste que todos los días el pase él con Nelson Castro en la mañana de Continental. Sí, sí, sí. Bueno, él ya llegó hoy a Brasil porque va a transmitir el Mundial haciendo salidas con Maradona para Telesur y Canal 7. Sí. Que esa es otra cosa que en otro momento lo podemos charlar. Uh-huh. Y hasta el viernes que estuvo haciendo el pase desde Nueva York con Nelson Castro, de lo único que hablaba era de la pelea de Maravilla y pasando notas de él desde el 2010, desde 2008. No dijo absolutamente nada hoy de la pelea, como si no hubiera estado en Nueva York, como si hubiera caído, claro, en Brasil, en Río de Janeiro, desde vas a saber desde dónde, desde Marte. Sí, sí. Que, bueno, medio ridículo, ¿no? Digo... porque está... A mí no, yo no soy de los que no me parece mal que el tipo se andaba por ahí, ha hecho de su vida un viaje permanente y si consiguió que le pagaran el viaje para estar allí, no me parece mal. No, a lo que voy es periodísticamente, que sí, hasta sí, el claro, viernes era claro, todo era solo el hecho periodístico y ahora no es nada. No existió directamente, pues ni siquiera dijo un comentario mínimo, decir sí, vine, la verdad, qué sé yo, la pelea, no dijo nada. Bueno, igual... hoy de lo que todo el mundo está hablando? ¿Todo el mundo está hablando y, de la declaración de Vudú? Por lo menos todos los medios, excepto uno, que no somos nosotros, porque vamos a hablar. Página 12, no existe, es el tema del día. El vicepresidente va a ir a declarar como imputado en una causa y Página 12 no lo puso en ningún, ni en un recuadrito chico, ni en el pirulo, como ponen ellos, en la tapa. Sí. No existe. Sí. No existe. Eso ya es una demostración periodística de cómo operan, ¿no? Entonces, cuando después hablan de Clarín y de La Nación, digo, miremos también que del otro lado utilizan exactamente los mismos mecanismos. No así Tiempo Argentino. Tiempo Argentino lo titula en primera página, lo de el proceso de indagatoria. Bueno. Luis, yo tengo ganas de escuchar este tema. Dale. Si querés, le podemos buscar la vuelta por el lado del Vampiro Negro, que es así se llama la canción. Le podés buscar la vuelta por el estribillo, si querés. Y si no, simplemente... Escuchemos. Pongámosle la cuenta de que... no sé, de que me agarró regresión infantil. Y tengo ganas de arrancar la mañana escuchando a Pesetti. Soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Scooby-Doo, Bidú, Bidú, Bidú, Bidú, Scooby-Doo, Bidú, Bidú, Bidú, Bidú. Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia. Y cuando tuve una, la sangre le chupé. A todos asusté. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe. Y cuando tuve uno, los pelos le paré. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa, y cuando tuve una, ni un portazo la tumbé. Pescubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, pescubidú, bidú. ¿Cómo me hubiera gustado haber conocido a Pesetti en mi infancia? Envidio a los chicos que crecieron escuchando a un tipo que, además de hacerte canciones divertidas, te daba esta calidad musical, por ejemplo, aquí en un trío. Che, vos sabés que, no sé si a vos te pasó, a mí me pasó el sábado, el 7 de junio, el Día del Periodista, que algunos todavía me preguntan si tienen que saludarme o no. Porque no, como vos sos medio militante, medio periodista, y como que no saben qué somos, o si somos algo primero que lo otro, cuando en realidad somos historias individuales,

Ahora estamos un grupo de 11 compañeros haciendo huelga de hambre, entramos el jueves de esta semana. ¿Se repitieron huelguistas que hayan...? Sí, hay un compañero que estuvo en el primer grupo y en el grupo 10. Pero después no, son bueno. Todos recambios diferentes, digamos. Tampoco es bueno para la, perdón, tampoco es bueno para la salud lo de repetir, no. No, por supuesto, no, ya de por sí una huelga de hambre, aunque sí. No la repitas, me imagino que no debe ser bueno para la salud. Cuando comenzaron con la carpa villera acá en el obelisco y con sí. La huelga de hambre, ¿se imaginaron que iba a pasar todo este tiempo y que iban a rotar tantos huelguistas? ¿O vos más que nada? Mira, o sea, nosotros lo que vinimos a hacer con la carpa, digamos, es a visibilizar una problemática desde hace muchísimos tiempos en todos nuestros barrios y vinimos con el objetivo de levantar la carpa, de plantar la carpa y no levantarla hasta que no tengamos una respuesta positiva. Sabemos que el camino es largo, que la lucha es complicada y que la solución no está a la vuelta de la esquina. No, matemáticamente no estábamos contando los días o sabíamos tal día lo levantamos o tal día no. Puede haber habido diferentes acercamientos o instancias y demás, pero no tenemos una respuesta que solucione las problemáticas de fondo de nuestros barrios y hasta que eso no suceda, la carpa no la vamos a levantar. ¿Y qué te llevó a vos a tomar esta decisión de sumarte a la huelga de hambre? ¿Ya lo tenías pensado el primer día? No, lo que me llevó a mí, que creo que es lo mismo que a todos los compañeros que pasaron y que van a pasar, es la necesidad en carne propia de ser escuchado, de visibilizar la problemática, de que nos den una respuesta, de que se escuchen las voces de nuestros barrios, de que todos sepan cómo se vive en la villa a pesar de lo que los medios masivos de comunicación expresan y de que realmente logremos algo. Estamos hablando del futuro de todos nuestros barrios, estamos hablando de urbanización, estamos hablando de vivienda digna. Y todo eso sí es lo que nos mueve, ¿no? La vida de cada uno de los vecinos que viven en los barrios y en las villas de Capital Federal. En tu barrio, viste que eras de Zabaleta, ¿qué son las problemáticas puntuales que ocurren ahí? ¿Son muy diferentes a otras villas, a otros barrios? Cada barrio, digamos, por o el lugar en el que está geográficamente o por el tamaño que sea, digamos, tiene sus complejidades o sus problemas más puntuales, digamos. No, Zabaleta no es una villa grande al estilo la Villa 31 y demás, o no tiene, por ejemplo, el problema que tiene la 21 con el camino de Sirga y toda la contaminación del Riachuelo. En Zabaleta, puntualmente, el tema de las cloacas es un problema que se comparte con un montón de otras villas, pero todo el tiempo tenés los oretes hasta la rodilla, se inundan las tiras todo el tiempo, no hay un sistema cloacal que dé abasto con el barrio. El tendido eléctrico es otra problemática gravísima, es muy grave, muy peligroso, como está el estado de los cables, de ahí donde están los medidores, digamos, que están rotos, cuando hay una lluvia chispea, los palos de las luces donde están el tendido eléctrico están hechos mierda. Otro problema grave que nada, también no sé si sabías, es el tema de las fuerzas de seguridad. Nosotros en el barrio tenemos a Gendarmería y Prefectura que están supuestamente ahí para cuidar por la vida o velar por la vida de los vecinos y la realidad es que todo el tiempo cometen abusos para con los vecinos del barrio y ese es otro problema grave que tiene que ver también con urbanización porque tiene que ver con sentirnos partes de esta sociedad, con caminar tranquilos por nuestro barrio, al igual como lo hace cualquier vecino de Palermo, Recoleta, Barrio Norte o donde sea. Problemas como lo hay en todos los barrios tenemos, todo lo que tiene que ver con la vivienda digna, los techos de chapa, las paredes, el piso, la contaminación, tenemos una planta de SEAMSE muy cerca, que le da laburo a muchísimos vecinos y eso está buenísimo. El tema es las condiciones en las que está para con el barrio, digamos, la contaminación, los bichos que trae, las ratas, las cucarachas, que eso esté regulado. La salud, las ambulancias al barrio no entran porque las calles que hay, hay una calle principal, digamos, o sea, Iriarte es la calle principal pero como avenida, pero después hay una calle Kevin, que es la calle que atraviesa la tira 1 y y las ambulancias ahí no entran, y a Iriarte de pedo llegan, o si tienen que ser acompañados de una seguridad y demás, porque somos zona roja. Tenemos una salita de primeros auxilios, pero que tampoco da abasto, los turnos son hasta una hora estipulada, se reparten tantos números por día, y todas esas son problemáticas que nada, están todos los días en la piel de todos los vecinos. Bueno, allí escuchábamos entonces a otra integrante de La Poderosa, en este caso hablando de las condiciones de vida allí en La Zabaleta, uh-huh. Que por si nos estás escuchando en otros puntos del país a través de las radios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, te contamos que es una villa que queda en el barrio de Barracas. Para que te ubiques con alguna cuestión geográfica que te pueda ayudar, no está tan lejos de la cancha de Huracán, digamos, ¿no? Allí en el barrio de Parque Patricios, queda en el barrio de al lado, es casi lindera con la cancha de Huracán. Y allí estaba entonces esta compañera de la Garganta Poderosa. Tenemos más audios de la Carpa Villera, los vamos a ir escuchando en la semana, en las sucesivas ediciones de este programa que se llama Enredando las Mañanas, y que también, por suerte, tiene lugar para la música. Yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera, yo quiero mi bandera. Planchadita, planchadita, planchadita, planchadita, planchadita, planchadita, planchadita, planchadita, planchadita, planchadita, planchadita. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. No sé por qué tengo la sensación de que Luca Prodan los insultaría. Estamos escuchando a los Tequis con esta versión de Que me pisen. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Luis, el sábado estuvimos en el Día de la Gratitud Militante. ¿Qué es el Día de la Gratitud Militante? Bueno, básicamente es el cumpleaños de Alfredo Grande, del psicoanalista y psiquiatra que, bueno, nada, que escribe en la agencia Noticias Pelota de Trapo, que tiene un programa aquí en esta radio, en La Retaguardia, que se llama Sueños Posibles,

Bueno, nosotros estamos con los pies en la tierra, intentando seguir lo que está sucediendo en tribunales, pero no como nuestro tema principal de la agenda. Ya te enterarás de eso por los medios tradicionales, pero de todas maneras queremos que, si estás escuchando, que te enteres, ¿no? Por supuesto, en los medios tradicionales te vas a enterar lo que cada uno de ellos quiere que te enteres, ¿no es cierto? Eso seguro que va a ser así. Yo saludo esa expectativa de Fernando en cuanto a que opina que en algún momento se va a saber la verdad. Yo creo que a esta altura hay hechos y hay casos tan fuertes y tan manoseados y tan bastardeados y tan manijeados de un lado y del otro, que ya se pierde hasta cuál es el tema principal por el cual en este caso se lo está juzgando, me parece, ¿no? No hay un eje, porque hay tantos involucrados, o se involucraron a tantas personas, derivó la causa en tantas otras cuestiones que fueron apareciendo, donde el eje principal ya se pierde, si bien el eje principal supuestamente es un hecho por el cual estuvo involucrado, se supone que estuvo involucrado Vudú para favorecer a una empresa, a una firma, digamos, igual que Chicone Calcográfica, es una empresa que yo no sé cómo estaba hasta ahora, pero hace muchísimos años era la única, la que tenía el monopolio de la fabricación de todos los cheques. Sí, sí. De todos los bancos. O sea, y de los billetes. Los billetes después, pero originalmente era eso. Y Chicone Calcográfica es una de las empresas, también era la empresa monopólica en su momento, que importaba y vendía a todos los bancos, todos los cajeros automáticos que existen en el país. Salvo unos viejos modelos que eran los Burroughs, que eso no corren más, pero si ustedes van a un cajero automático van a ver que dice Bolt, ¿no? La marca Bolt, bueno, esa marca de cajeros automáticos lo importaba Chicone, y Chicone se los vendía, por supuesto, a los bancos sin licitación, absolutamente sin nada, y tenía el depósito en la... ¿Viste donde la Juan B. Justo se arranca... Y empieza todo lo que es el polideportivo de Vélez Arfield? ¿Cómo se llama la calle, la avenida que sale por ahí? No sé si es... Jonte, Álvarez Jonte, para quienes no... la que tiene el hipermercado. Yendo para la provincia, de la mano izquierda. Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, les estamos hablando de uno de los límites de la capital y el Gran Buenos Aires, allí cerquita de la General Paz, donde está el estadio de Vélez Arfield. Pero Luis, te propongo que volvamos a nuestra agenda. Vamos. Y en toda la costa ribereña, desde La Plata, Berisso y Ensenada, hasta el comienzo de la ciudad de Buenos Aires, porque esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, hay algunos lugares donde se está peleando. También del otro lado, en la zona norte de Gran Buenos Aires, en Vicente López, para que la costanera, es decir, los terrenos linderos al Río de la Plata, no pasen a ser grandes emprendimientos inmobiliarios. Uh-huh. Si vos andás por Buenos Aires, te encontrás con Puerto Madero, que será muy bonito, todo muy lindo, pero allí hay un montón de torres de emprendimientos privados, de viviendas altas, que afean la ciudad. La otra vez, regresando desde Uruguay, pues esto lo podrá contar mejor Daniel Giovannini de La Colectiva, que viene más seguido, pero cruzando desde Colonia hasta aquí, hasta Buenos Aires, la visión que hay de la ciudad de Buenos Aires es completamente distinta que la que vos veías hace 10 años, y es mucho más fea, porque tiene 4 o 5 torres en el medio que no entendés de dónde salieron, que son las nuevas que se hicieron en los barrios de Puerto Madero. Bueno, hay gente que está intentando evitar que eso pase, por ejemplo, en Quilmes, ¿sí? Y uno de ellos, integrante de la Asamblea,